teóricamente, por lo menos como están planteados los tiempos, habría unos 10 días más para que los distintos aportes que fueron apareciendo en los foros sean agregados al proyecto. El criterio según el cual esos aportes van a ser agregados o no va a depender de una comisión técnica que está trabajando. Nosotros, por ejemplo, desde Farco estuvimos bastante firmes planteando las mismas cosas en todos los lugares. Veremos cuánto de eso aparece en el proyecto final y vamos a estar ahí como estuvimos hasta ahora haciendo fuerza para que entre. Este proceso demoraría unos 10 días y se supone que una vez que finaliza esto, en 2 semanas a lo sumo, se estaría presentando el proyecto de ley. Eso es lo que son los plazos que circula y lo que nosotros estamos haciendo fuerza para que ocurra. Después, obviamente, estamos en un contexto preelectoral y va a haber un montón de coyunturas que pueden hacer que esto cambie, se prolongue, se achique, bueno, lo que sea, pero esos son los plazos que políticamente se están manejando y las maneras, digamos. Nosotros, más allá de eso, que como decía recién acá, hace muchísimos años que venimos trabajando con esto y vamos a seguir trabajando y empujando todo el tiempo y todo lo que podamos. Después, en vinculación a esto, digamos, ustedes llevan una lucha ardua y han logrado en los últimos años ser reconocidos mediante una resolución. ¿Cuáles son ahora, digamos, los beneficios concretos que tendría esta nueva ley si es que se aprueba para las radios comunitarias? Bueno, para empezar, podríamos empezar, además de tener un reconocimiento legal provisorio, a poder gestionar una licencia. Hoy algunas radios han logrado acceder a una licencia, las que están en las que no son zonas de conflicto, pero la mayoría de nosotros seguimos en esta situación de legalidad precaria y peleando a codo partido contra los grandes radiodifusores y los multimedios que todo el tiempo nos invaden las señales, bueno, todo lo que sabemos que ocurre con nuestras radios. Con esta ley tendríamos, para empezar, una parte del espectro reservado para poder funcionar. Tendríamos la posibilidad de intervenir en las decisiones que se toman, porque está previsto que en la dirección del nuevo Consejo Federal de Comunicación haya representantes de medios comunitarios, o sea que pasaríamos de la clandestinidad a tener una voz en el lugar donde se toman las políticas de comunicación, y a partir de ahí tendremos lo que sigamos consiguiendo desde ese lugar ganado con nuestra lucha y con nuestra organización. Digo, lo decía recién acá, no basta con que haya espacio para que existan los medios comunitarios, también tiene que haber políticas para que se sostengan. Un medio comunitario no vive de la publicidad solamente, no vive de lo que vive un medio orientado al rating, vive de que existan políticas públicas sociales que le ayuden a garantizar su sostenibilidad y su sustentabilidad. Y bueno, por esa política vamos a seguir peleando. Digo, esas políticas incluyen desde el reparto de publicidad oficial, que es otro proyecto de ley que estamos por presentar nosotros, hasta la articulación con lo que es con lo que son las políticas educativas, porque la radio y la televisión son un fuerte instrumento de educación y nosotros tenemos mucha experiencia para transmitir ahí y queremos políticas que lo sostengan. Difusión y prevención en salud, hay un montón de cosas en las que nuestros medios en particular pueden ser útiles y nosotros queremos que el Estado nos contemple y nos incluya en la planificación de sus políticas desde ese lugar, y son las próximas peleas que vamos a ir dando. La diferencia es que las vamos a dar, en vez de con una ley en contra, con una ley a favor. Otro de los puntos es la limitación de las licencias. Esto hace, digamos, nos lleva a pensar que podrían aplicarse un montón de artículos para burlar la ley de alguna manera, como por ejemplo en alguna época fueron los testaferros e incluso siguen existiendo. ¿Vos creés que existe, digamos, una capacidad del Estado para poder aplicar y para poder controlar realmente esta ley? Si me preguntás si existe hoy, no. Existen las condiciones para que esa capacidad se siga construyendo y se vaya consolidando de a poco. Hoy por hoy el Estado no logra hacer cumplir ni siquiera los pocos aspectos buenos que tiene la ley de la dictadura, ni logra hacer cumplir otra cantidad de leyes que tenemos sancionadas, que son hermosas, que vos mirás el texto y está bárbaro. De hecho, no se cumple ni siquiera la Constitución Nacional, que nos garantiza una cantidad de derechos básicos. O sea, lo que vamos a tener es una herramienta más para hacer cumplir eso. Después, no pasa por leyes, después pasa por la conciencia que logremos generar, la organización y la capacidad de construir fuerza política y social para ser respetados y para demandarle a nuestros gobiernos que hagan cumplir las leyes. Eso ya no pasa por el texto de una ley. Lo que genera una ley, lo que te da es el escenario y la herramienta jurídica. Hoy por hoy, aún si el Estado tuviera esa voluntad política, no tiene la herramienta jurídica para hacerlo. Bueno, ahora estamos por ganar la herramienta jurídica. Y mientras tanto, seguimos construyendo organización y fuerza para hacer cumplir esta y todas las demás leyes que están durmiendo ahí en el Congreso Nacional, que son hermosas, pero que no se aplican. Y por último, ¿cómo contempla, digamos, la ley, la digitalización, que es lo que se viene en los años próximos? Bueno, nosotros creemos que la digitalización es el gran aliado, sí es concebida desde un lugar democrático, porque la digitalización abre la cancha, porque abre espacio para nuevas voces. La ley permite lo que se llama el triple play, que es la posibilidad de que en un mismo paquete tengas telefonía, internet, televisión y radio, planteando algunos límites antimonopólicos para que eso no facilite la concentración y nos permite, por ejemplo, a partir de la digitalización, garantizar el 33% de reserva del espectro, que para nosotros es muy difícil de garantizar hoy porque el espectro está saturado, sobre todo en las zonas de conflicto. Nosotros creemos que la digitalización es un aliado. La ley además prevé pasos técnicos para lo que se va a llamar el apagón analógico y la implementación de la digitalización, que se está estimando de acá a unos 5 años, donde todos vamos a ir cambiando nuestras tecnologías, nuestros hábitos de consumo, nuestros aparatos emisores y receptores. Y bueno, y prevé un acompañamiento técnico para eso y a su vez medidas antimonopólicas para que eso no se transforme en una nueva forma de concentración todavía más fuerte que la que tenemos. De vuelta como en la anterior, va a depender de la fuerza y la decisión política que se construya. La digitalización, si tenemos una vocación democrática y una decisión política de hacerlo, es el gran aliado que tenemos para implementar esto. Si no la tenemos, va a ser una forma de concentrar aún más lo que está concentrado ahora. Nosotros tenemos confianza de que va a ser un aliado, de que va a ser una tecnología que nos va a ayudar a democratizar más, porque con muy poco logramos un montón hasta ahora, porque de la nada logramos garantizar el sustento jurídico de este proyecto. Entonces creemos que vamos a seguir ganando en organización y que la digitalización nos va a agarrar en condiciones de transformarla en una herramienta de democratización y no en una herramienta de concentración. Así que por eso estamos optimistas en ese sentido, pero bueno, eso, ser optimista no significa ser ingenuo, y vamos a seguir peleando igual que ahora para que eso sea realmente así, en ese plazo que es el estimado, acá 4 o 5 años, que no nos agarre desprevenidos, que nos agarre listos para usarla como una herramienta democratizadora de la comunicación.